Aprende con Douglas. Hoy practicaremos los adjetivos posesivos. Estas palabras indican a quién pertenece algo. Y al igual que los adjetivos, siempre van colocadas antes del sustantivo que poseen. Escucha y repite dos veces. My. My. Mi o mis. Your. Your. Tú o su. De usted. His. His. Su o sus. De él. Her. Her. Su o sus. De ella. Our. Our. Nuestro o nuestros. Their. Their. Su o sus. De ellos o ellas. Ahora, veamos la regla de colocación. El posesivo siempre va antes el sustantivo. This is my car. This is my car. Este es mi carro. Excelente. Con los adjetivos posesivos, puedes indicar la propiedad de cualquier cosa.